Y mientras tanto vamos cargando nuevamente el balde de agua para retomar este camino al infierno. Esta canción ya marcado a fuego. ¿No? Ya.